Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. Cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolas no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tabacón hoy frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema. Ya queridos compas, ya queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es este Contra Babilón especial, de alguna forma, porque obviamente estamos viviendo lo que es el levantamiento popular de la gente, el levantamiento ciudadano, el levantamiento del pueblo, weón. ¿Por qué? Porque ya Chile no está dormido, weón. Chile despertó. Y Chile está diciendo, weón, más que Chile, más que no nos nombremos como país, más que un pueblo, weón. Los vecinos, la gente, se aburrió, weón. Se aburrió del abuso. Se aburrió del abuso de más de 30 años de injusticia social, ya de diferencias sociales, de desigualdades, donde el rico se come al pobre, donde estamos en una jungla. Se acabó esto. Chile despertó. Y para nosotros es lo más bello poder vivir justamente lo que es el levantamiento popular de la gente en contra del empresariado, en contra de lo que es la clase política, en contra justamente de lo que es los uniformados, en contra de lo que es la represión, porque Chile ya no tiene miedo, el pueblo ya no tiene miedo, nos robaron hasta el miedo. Comenzamos justamente lo que es este programa especial, queridos compas. Junto con eso, obviamente, vamos a tener audios contrainformativos, audios que nos han compartido de muchas redes sociales, porque lo que son las redes sociales en estos minutos son nuestro, y los medios, obviamente, independientes de comunicación, son para nosotros en estos minutos son la información fidedigna, ya es lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque los medios de información convencionales, llámese televisión, prensa, radio, están entregando información que no es la real, que no es la real para nosotros. En realidad nunca lo han hecho, ya en realidad nunca han entregado justamente lo que es la información que es fidedigna para nosotros, pero de alguna forma toda la gente justamente que faltaba que se diera cuenta de que los medios no entregan información en forma fidedigna, ya obviamente siempre van a entregar lo que es la información que a ellos les convenga, ya se están dando cuenta de eso también. Y eso para nosotros también es la raja. Todos los que participamos dentro de lo que son los medios alternativos de comunicación hace años, esperábamos también este cambio de switch donde la gente justamente se diera cuenta de que los medios mienten, de que la tele miente, ¿ya? Obviamente teníamos que tocar el tema de Anita Tijoux, ya con Cacerolazo, que es lo que viene, es lo que se está escuchando justamente ahora, actualmente, esperando justamente el otro tema que va a sacar también Anita Tijoux con respecto a lo que son los movimientos sociales actuales, ya todo lo que es este levantamiento popular, ya. Así que nosotros también tenemos que colgarnos de eso, pues, si todos lo están tocando, ¿por qué nosotros no? Pues, ¿ah? ¿Sí o no? Pero queridos compas, continuamos con el programa. El día de hoy tenemos obviamente este programa especial, ya. Junto con eso vamos a saludar a todas las radios cómplices de la Contra Babilón, porque sí o sí tenemos que saludarlas. ¿Por qué? Porque gracias a ellas usted no está escuchando ahí, pues. Ya, queridos compas, saludamos en forma inmediata, obviamente, a todos los que escuchan lo que es Radio Nehuen. RadioNehuen.cl a través de Google Play. Pueden descargar la aplicación gratuita Radio Nehuen para que lo tengan ahí en su equipo móvil y puedan escucharlo las veces que ustedes estimen conveniente, solamente apretando play. Y así que todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de la Nehuen. Junto con eso también saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario de Orugas y Mariposas, las compañeras de Casandras, casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Saludamos en forma también en horario rotativo la Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo, 107.9 FM en Quilicumbia. Radio Libre, 96.3 FM, Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com, esto es en Buenos Aires. Sube el fail. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Semilla, también del Barrio París, ahí en Buenos Aires, Radio Semilla, 106.5 FM, radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos. Oye, también las compañeras y compañeros de la Radio Lucha Libre de Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Ucán Libertaria de San Fernando, a través del 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando, viernes 23 horas y miércoles 22 horas también, radioucán.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radiojgm.cl, domingo 16 horas. Radio Villa Olímpica, rcbcortavoz.cl, todos los días viernes desde las 7 de la tarde. Radio Curruf, la señal del viento, miércoles 22 horas en directo, radiocurruf.org. Radio Conciencia, 107.7 FM en Rosario, para todos los vecinos de Rosario, sábado mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Subalaire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, subalaire 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio, Asalto Mata Radio Rock.com, todos los días domingo desde las 6 a.m. hora de Madrid y sábado tarde noche por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas directamente desde Trelew, Argentina. Y saludamos a los compañeros de la Radio Minga, radiominga.org, todos los días viernes desde las 24 horas y retransmitido también los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radioactiva FM, radioactiva y participativa desde el país de Valencia a través del 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas. Y por último, los compañeros de la radio Combi Rock, combirock.cl, todos los días domingo desde las 21 horas, sonando ahí fuerte a través de la Combi Rock también, queridos compas, queridos vecinos. Como les veníamos comentando, entonces, el día de hoy tenemos este programa especial sobre lo que es el levantamiento popular, porque el levantamiento popular está aquí latente. Y se está viviendo, obviamente, ya lo que es este levantamiento popular de la gente. Levantamiento ciudadano. Aquí no existen, justamente, de hecho, tal como veía el día de hoy y escuchaba justamente en un video que grabó un compa por ahí, ya que este es un levantamiento anárquico. ¿Y por qué razón? Porque no existen justamente líderes que hayan llevado o hayan organizado este levantamiento popular, sino que nació en forma espontánea a través de diferentes ciudadanos comunes y corrientes. De hecho, no existen figuras políticas acá, ya solamente un descontento social importante, un descontento popular, un descontento obviamente donde todo lo colectivo justamente se entrelaza a través de lo que a todos nos compete. Aquí no se está viendo un beneficio individual, sino que un beneficio colectivo, porque el pueblo justamente ya se cansó del abuso, es demasiado. El pueblo se cansó del abuso, así de simple. Esto, compas, es Chocloneta. Vamos a dar a conocer justamente lo que son los sonidos latinoamericanos. Vamos a ir con Chocloneta, primero, dedicado justamente a todo lo que son los pueblos latinoamericanos. Junto con eso, obviamente, los movimientos sociales latinoamericanos. Obviamente, con todo lo que ha pasado con Ecuador y es que temas. Y lo que está pasando justamente acá. Chocloneta del disco Reacciona, vamos a escuchar Latino. Y luego vamos a escuchar a Canallas del disco La Naturaleza del Desorden. América Latina. Yeah. Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. De fecha chabón, ayú que lo tama apuché, tañi puguenían. Tenemos pasado, presente y futuro. Una línea que atraviesa nuestros cuerpos. Quiñeína, amo a ayú. Yam yeguay, amo a ayú. Ni nuche, ni mapumeo. Nosotros creemos que las escrituras mapuche del siglo XX, con sus múltiples formas y objetivos, guardan un sentido descolonizador. Tañichao Katrin Pinay, Niñuque Rupail Jan Pinay, Puchun no Pancha Cautun, Incheta Amuan, Malomean, Peñinchu, Weishame Ayu, Epumari Pataca, Nehuencha. Amulepe, Feria del Libro Mapuche, 24, 25 y 26 de octubre, Casa Central, Universidad de Chile. Ya, queridos compas, ahí vi, obviamente estábamos escuchando a los compañeros de Contracultura Punk que nos siguen acompañando y nos siguen apañando durante todas las semanas, queridos compas. Ya prontamente, justamente, vamos a tener lo que es el nuevo pack de regalo. Lo vamos a tener también para todos ustedes, queridos compas. O sea, no para todos, en realidad para uno, pero lo importante es que ustedes participen de esto. Y ahí tienen la posibilidad de poder llevarse justamente un pack de material libertario, audiovisual, estampado, ¿qué más? Bueno, puede ser escrito, compas, libros, tienen de todo. Recuerden, compas, recuerden, en el barrio Franklin, ahí en Placer con Víctor Manuel, en el Galpón Víctor Manuel, o Galpón 6, ya si lo quieren llamar de esa forma, local 84, pueden encontrar de todo, gracias a los compañeros de Estampa Testa y Sello Autónomo. Más de 20 años en la contracultura punk. Y luego escuchamos esta invitación, queridos compas, con respecto a lo que es Amulepe, que es la Feria del Libro Mapuche. ¿Ya? Autores mapuches de todo el país se darán cita en la primera versión de Amulepe, Feria del Libro Mapuche en Santiago. El encuentro se... Ya, bo, párenla, ahí sí. El encuentro se desarrollará los días 24, 25 y 26 de octubre en la Casa Central Universidad de Chile y la entrada es absolutamente gratuita para todo público. Amulepe, Feria del Libro Mapuche, se propone visibilizar los siguientes ejes: historia mapuche, archivos y documentación, la revitalización del Mapudungún, Las artes, la poesía y literatura mapuche y las expresiones artísticas de dicho pueblo son las dimensiones que se proponen visibilizar en este encuentro. La comunidad de historia mapuche, el colectivo y editorial mapuche feminista Rang Gin de Leufu, la librería Crisis y el Centro Social y Librería Proyección realizarán la primera versión de la Mulepe, Feria del Libro Mapuche. Evento que tiene el objetivo de visibilización, difusión y reconocimiento de la tradición escrita del pensamiento mapuche, desde sus inicios hasta la actualidad. En esta línea, autores y autoras, pequeñas librerías y editoriales darán a conocer la vasta y diversa producción escritural realizada desde el pueblo mapuche acerca de sus distintas realidades y de múltiples formas de pensar. Amulepe, que significa vamos en mapudungún, contará con diversas actividades que visibilizarán las principales novedades editoriales del año 2019. Pero también, como indicó Cristian Vargas Payahueque, miembro del equipo coordinador del evento, queremos que sea una instancia retrospectiva para visibilizar las diversas dimensiones y aportes de la escritura mapuche. La feria contará con presentación de libros, conversatorios, junto con actividades familiares para Pichiqueche, y además, que son los niños, y además actividades musicales y artísticas. Dentro de las actividades se presentarán las colecciones de libros de la comunidad de historia mapuche, la colección del pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuen Editores, junto con la presentación de la nueva editorial Rangin Tue Leufu. En las novedades para la guarría, que es la ciudad de Santiago, está también la inauguración de la muestra del archivo del Centro de Estudios y Documentación Ligüen, trasladada desde Temuco para su curadora Danay Marimán, la cual ofrecerá una visita guiada. Además, internacionales y programación, invitados internacionales y programación, Amulepe se propone también visibilizar las escrituras mapuche del Wolmapu, todo el territorio en su respectiva transfronteriza. Por ello destacamos además la presencia de invitados como desde el Wolmapu en Argentina, como Viviana Aguilef, Liliana Ancalao, Lorena Cayuqueo, Adrián Moyano, Pablo Cuñumil, equipo de enseñanza de Furilofche Bariloche, y Yanina Yancaqueo, Pu Pichiqueche Choique. La feria iniciará el día jueves 24 a las 17:45, ya con un conversatorio inaugural titulado Mapuche Domo Ñi Huirín. Reflexiones en torno a la trayectoria escritural de mujeres mapuche en el Wolmapu. En este espacio participarán en reflexiones Maribel Mora y entre otras compañeras también. El día viernes 25 de octubre, la segunda jornada concluirá con los representantes de la escena del hip hop mapuche, Coñomán y Guayquil, en los micrófonos. Durante la jornada del día sábado 26, los integrantes del programa radial World Mapugrama estarán entrevistando a los y las Huitrán, invitados de Amulepe, para conversar sobre sus trabajos y sus proyectos, con una radio abierta en el patio domeico de la Casa Central. Claudio Alvarado, Linkopi, Arturo Ahumada, Simona Mayo y Eric Valenzuela. Ya esperarán a todos los asistentes de la feria con buen Nutram y concursos y premios para los y las auditores más entusiastas. También el día sábado 26, a partir de las 11:15, el equipo de Quiñe Rupa presentará su estreno y obra especial para Amulepe, Días de Perro, ¿ya? Memorias de un tregua guariachi. La feria concluirá con, a modo de versión, con la obra Malén, dirigida por Ricardo Caruqueo, específicamente adaptada para Amulepe. Otra de las actividades de la feria que sí requieren inscripción son la visita guiada por la muestra Archivo Ligüen, ¿ya? Y el taller Escritura Mapuche con Ivonne Cañuecar. Amulepe, recuerden, se realizará los días 24, 25 y 26 de octubre, ya en la Casa Central de la Universidad de Chile, en el Patio Domeico, Salón Eloísa Díaz y Salón Enrique Sassier. Y la entrada es gratuita para todo público. Los stands estarán disponibles el día jueves 24 desde las 15:00 hasta las 20:30, y el viernes 25 y sábado 26 de octubre desde las 10 hasta las 20:30. Todos los detalles y la programación la pueden encontrar a través de www.amulepe.com, queridos compas. Así que no podíamos dejar de no decir, no dar a conocer justamente lo que es esta actividad importantísima con respecto a lo que es la Feria del Libro Mapuche, Amulepe. Esto es Raza, del disco Alóctono, del 2003. Qué buena banda Raza. Vamos a escuchar Resiste Mapuche y luego vamos a escuchar a Libertalia, del 2017, del Navegando Contra Corriente, El Color de la Tierra. Suena buena música, sigue en la contra. Resiste, mapuche, Oh, caminando de sol a sol. El color de la tierra en tu corazón, tus manos cansadas de labrar la esperanza, luchador incansable de esta tierra olvidada. La sangre de tus manos, el sudor de tu frente que germina esta tierra cansada. Campesino, no canses, alza la voz. Que el pueblo manda, ¡scan! Campesino con el puño en alto, buscando tus sueños avanzar, luchando siempre por la libertad. Libertad añorada, gritando unísono, lo que nos enseñó el revolucionario Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, gritaba Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, gritaba Emiliano Zapata. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Campesino con el puño en alto, buscando tus sueños avanzar, luchando siempre por la libertad. Libertad añorada, gritando unísono, lo que nos enseñó el revolucionario Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, gritaba Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, gritaba Emiliano Zapata. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Eso, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, vamos a ir a escuchar justamente el sonidero y la fanfarria insurgente, que es una bandota de aquellas de Argentina, directamente desde el pueblo argentino, ¿ya? Ellos eran, o por lo menos algunos miembros, eran parte de lo que es Sonora Insurgente, obviamente ya una banda que ha sonado más de alguna oportunidad en el programa, que es una tremenda banda también, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar el sonidero y la fanfarria insurgente con el tema Fe y Religión, que de hecho yo lo había escuchado a través de Sonora Insurgente. Y luego vamos a escuchar a La Santa Resaca. La Santa Resaca, que es de un EP del 2018. Vamos a escuchar del disco Llegada Inminente, ya, de este EP. Vamos a escuchar Señor Guerra, obviamente, que a propósito, que hasta el presidente está ya está en guerra. No sé con quién, ya, pero está en guerra, supuestamente él. Esto es el sonidero entonces y la fanfarra insurgente con Fe y Religión. Y luego La Santa Resaca con Señor Guerra, sonando dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Le tengo un cuantito cuento para contar, un manto sagrado para tocar. Le vendo cuotas bien baratito, un lindo pedacito de cielo para descansar. Te pusieron el caquero, estás a punto caramelo de ser víctima del clero. Claro que eso es peligroso, se te mete en la cabeza y apuntar con entereza, compartirle tu riqueza aunque sea una cereza. Y no sabes que manda fruta, fabrican armamento y grandes cruces de cemento. Y es tu fe la que se ensucia y le construye nuevos templos y le adorna monumentos. Vos te quedas mareado, rezándole un dios con guita con que resarpado. Paralizado, paranoiqueado, el negocio más oscuro es el que más te tiene atado. Sacando del mate la frustración, cebando en el barro las ilusiones. O no somos nadie o no somos nada, o soy otro gusano en esta manzana. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Con ese brazo la victoria toda tuya y también este repaso. Tenés que pelarte como Jessica, anotarte 20 dinamitas a tu torso para bailar. Marketing puro, repetimos palabras y no queda nada de uno. Yo no cuestiono tu fe, sino la vibra que se sienta a tu lado, que no ves que va enroscando y con su rezo sigue cegando. Apuntala la estructura. Primera en la boya no tiene cura. Biblias, Coranes, sotanas, lamento. Muro que separan a Dios de lo nuestro. Sirios, altares, mezquitas y muertos. Verdades que se pase como polvo en el viento. Evangelio, violaciones, morales menores, floreros y flores, espinas, olivos, ofrendas, testigos. Lo tuyo es mío y lo mío no. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Tengo fe. Yo tengo fe. Tengo presión por tu polución. No te voy a adorar como si fueras un dios. Cuando hay perdición y desesperación de gente inocente sin solución. Furia falsa, control, descontrol. Soledad, malestar, confusión. Depresión, globalización, olvido y terror. Cuánta gente vuela con una explosión. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. ¡Mira la verdad! Ya, queridos compas, estamos de regreso. Ahí teníamos lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión. Vamos a ir de inmediato, obviamente, a otra información. ¿Por qué? Porque después tenemos que agarrarnos justamente dentro de lo que son todos los audios que tenemos con respecto a lo que es el levantamiento popular en Chile, ¿ya? Tenemos lo que es Santiago de Chile a 12 años de los hechos del denominado caso Security. Juan Aliste y Marcelo Villarroel a la calle, ¿ya? Todo este tipo de información tenemos que rescatarla porque es importantísimo que dentro de una hora y media justamente podamos dar la mayor cantidad de información posible para que usted vecino, usted vecina, vaya enterándose justamente de lo que está pasando. Tenemos el 18 de octubre del año 2007, un grupo de personas realizan un atraco a una sucursal del Banco Security, ubicada en pleno centro de Santiago de Chile. En la retirada, dos motoristas de la policía que pasaban por el lugar intentan detenerlos y se enfrentan a disparos con los expropiadores, que consiguen abatir a uno y dejan herido a otro, escapando así de cercos policiales. Tras los hechos y la muerte del policía, las operaciones estatales se dejarían caer rápidamente contra los compañeros subversivos que serían expuestos en la televisión. Freddy Fuentevilla en la calle, Carlos Gutiérrez en la calle, Juan Aliste y Marcelo Villarroel actualmente en prisión, siendo de esta manera condenados de inmediato por los medios, la opinión pública y gobernantes de turno. Mientras Carabineros iniciaba una cacería contra ellos, que ya se encontraban prófugos, allanaron sus casas de familiares en Santiago, Valparaíso y Iquique y realizando operativos en todo el territorio mapuche. Al tiempo después, en el año 2008, serían detenidos en territorio argentino Freddy y Marcelo, condenados por porte de arma de guerra, pasando un tiempo en prisión y luego siendo expulsados. Mientras Juan también sería detenido en Argentina en el año 2010 y expulsado inmediatamente a Chile. De esta manera ya en nuestro territorio los compañeros tendrían que enfrentar un juicio político que los condenaría en el año 2014 a distintas penas de prisión. A 12 años de iniciada la cacería, nuestros compañeros continúan manteniéndose firmes y orgullosos en su opción de vida en lucha contra el Estado, la cárcel y el capital. Juan Aliste y Marcelo Villarroel a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Para mayor información, queridos compas, que si necesitan, obviamente, queridos vecinos, mayor información con respecto a los compañeros, ya incentivamos justamente a la lectura de los comunicados emitidos por el grupo de apoyo. Pueden buscar Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Ya pueden buscar mayor información ahí también, queridos compañeros. Junto con eso, obviamente, tal como decía un compa por ahí, durante la semana con todo lo que son los movimientos sociales, todo lo que es este levantamiento del pueblo, obviamente si hubiéramos estado, obviamente existieran a lo mejor milicias, grupos armados justamente que se pudieran enfrentar a la represión, como en estos toques de queda que estamos, otra cosa cantaría, otro gallo cantaría, obviamente, como dices por ahí, ¿no? Esto es Sin Dios, queridos compas. Vamos a ir a escuchar dos tremendos temas de Sin Dios, obviamente, porque nos damos cuenta de que somos ingobernables. Esto es Sin Dios con Ingobernables y luego Sin Dios con No Te Rindas, porque no nos rendimos, ya despertamos. Así que prepárense. Sin gobernar.

A continuación, un listado de medios libres que no están tergiversando su información y que intentan superar el bloqueo mediático impuesto por los medios oficiales. También se informará de las cadenas radiales organizadas por medios libres del territorio. Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier, Radio Humedales, Radio Placeres, La Radioneta, Radio Manque, Radio Villa Francia, Radio 19 de Abril, Prensa Opal, Piensa Prensa, Radio Curruf, Radio Latue. Puedes encontrar sus enlaces en internet. La prensa oficial miente y oculta lo que está pasando en Chile. No seas cómplice. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. Case. Ya, queridos compas, ahí teníamos y comenzamos justamente con los audios contrainformativos con respecto a lo que es el pueblo de Chile que se levanta con violencia revolucionaria. Vamos a leer justamente esta editorial emitida por el periódico El Pueblo. Con respecto a lo que está pasando, lo que está sucediendo. No es por 30 pesos, es por 30 años. Esta consigna escrita en las calles resume el sentir de las masas en la segunda jornada de protesta. Bueno, esto justamente fue en la segunda jornada. El nuevo aumento de 30 pesos en el coste del transporte público, ya, aunque no es público, de alguna forma, el metro obviamente es privado, solo fue la chispa que terminó por incendiar la pradera seca. Desde la salida de Pinochet y la Junta Militar Fascista hace ya 30 años, los sucesivos gobiernos reaccionarios han seguido profundizando sistemáticamente las medidas del consenso de Washington y sus resultados están a la vista de todos. La crisis sistemática en la salud pública, en vivienda, en educación, en las pensiones de hambre y el aumento sostenido del costo de la vida fuerzan al endeudamiento y son una carga enorme sobre los hombros del 99% de la población. En el campo, el saqueo del agua en beneficio de empresas imperialistas y terratenientes mantienen a los pequeños y medianos campesinos en una situación crítica y precaria. Durante estos 30 años de movimiento popular no ha dejado de luchar ni de hacer esfuerzos para reorganizarse, destacando en ello el movimiento mapuche por autonomía y recuperación de tierras. Por el peso de las dirigencias oportunistas y revisionistas, ha sido también una gran carga que sistemáticamente desvía el camino del pueblo hacia el pacifismo y la participación en este viejo Estado. Aun cuando todas las instituciones del gobierno, parlamento, poder judicial, fuerzas armadas, carabineros y hasta la iglesia han caído en completo descriterio y desacredito a ojos de las masas, ¿ya? Dentro de lo que son los días de protesta masivas de carácter nacional, el pueblo de Chile se levanta con violencia revolucionaria en todas las principales ciudades, resultado de estas protestas. Millones de personas se alzaron en protesta en contra de todas las principales ciudades del país durante la jornada del 19 de octubre, por ejemplo, bueno, 19, 20, 21, 22, bueno, todos estos días. En cada calle importante, en cada población de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, La Serena y Coquimbo, las masas se lanzaron a las calles en grupos de varios cientos de personas. También en pueblos y ciudades pequeñas en la región de O'Higgins, Aysén, Valdivia y en las diferentes carreteras se hicieron manifestaciones mediante cortes de ruta. Aun cuando el gobierno había dispuesto estado de emergencia y toque de queda, ya se los pasearon a todos los milicos. Las masas se mantuvieron en las calles enfrentando con valentía y violencia revolucionaria a la cobardía del gobierno y su violenta reaccionaria. Ya. Bueno, ahí continúa justamente con todo lo que son los saqueos a las grandes empresas. Ya, obviamente tampoco no podemos no decir de que existen flaites desclasados justamente, bueno, que de alguna forma también siempre han querido ser ricos, tal como dice una canción de Anarquía Tropical por ahí, y que también se están apoderando, ya, y se están aprovechando de lo que son estos movimientos y estos movimientos justamente sociales, ya, este levantamiento popular, para poder justamente entrar a casas ya de ciudadanos. Y obviamente, bueno, no es la idea tampoco. Ya no es la idea justamente de que estén robando a nosotros mismos. El pueblo no puede estar hiriendo al pueblo, ¿ya? Todo lo contrario, tenemos que estar defendiéndolo, ¿ya? Así es la mano, vos, cabros, así es la mano. Ya, queridos compas, continuamos justamente con esto y obviamente tenemos que tener música. Música justamente que le llega a lo que está sucediendo en estos minutos. Agradecemos al compañero que nos envió este tema de Después de la Muerte, ¿ya? Así que al Tonijua, ¿ya? Después de la Muerte vamos a ir a escuchar Anticapital y luego vamos a escuchar a Resistencia Suburbana del disco La Unión Verdadera. Vamos a escuchar La Unión Verdadera, que es lo que se está viendo justamente en el pueblo. En cada esquina, Che Guevara. Que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir. Piñera de mierda, weón. Compañero, la verdad es que de ahí te voy a mandar los videos. Estoy saliendo de la marcha. La represión es muy fuerte. La gente está saliendo por todos los lados. Está desparramada. La gente está peleando en la Alameda. La verdad es que para poder mandarte estos audios y poder grabar, lo que pasa es que de ahí te voy a mandar los videos. Ojalá se difunda. Hay muchas, son miles de personas que estaban en la Alameda. Nosotros convocamos a la marcha, la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras. Llegamos a Plaza Italia en coordinación con muchas organizaciones. Y eso es importante decirlo. Creo que efectivamente hay que hacer carne. El lema, el pueblo unido jamás será vencido. Creo que hemos dado la pelea de todos los sectores. Y nada, creo que es un poco apaleada la cosa, pero orgullosas y orgullosos todos los hermanos, hermanas que andan en la calle. Nos preocupan las detenciones de los compañeros, así es que es la tarea que ahora vamos a emprender. Vamos a salir de acá para poder saber si hay ya, porque la verdad es que eso no sale en la tele tampoco. La tele no informa, dijo que este país estaba normal, a las 10 de la mañana seguía normal, y eso es mentira. La concentración en varios puntos del país siguieron desde las 11, 12 de la mañana, ya había gente en las regiones, en todos los lugares del país. Dijeron que Integra y la Junji estaban atendiendo normal, eso es mentira. Integra llamó, yo como dirigente de la Fundación Integra, llamamos a no presentarse a ningún jardín. Creo que hay que hacer llamado a los trabajadores de que lo hagan y que sean partícipes de esto. Yo creo que el rol que nos compete a todos los dirigentes, y hay que decirle a todas las organizaciones populares, organizaciones sociales, que apoyen esto. Yo voy a salir ahora a Alameda por Portugal. Vamos a ver si Vamos a ver si podemos pasar tranquilamente. Compañero, en este minuto. Compañero, en este minuto estamos en Plaza Italia. Se ha congregado mucha gente. La concentración es aquí. Estaba todo cortado, estamos llenos de militares, estamos llenos de carabineros, pero es mucha gente la que se ha congregado en Plaza Italia. Nosotros trajimos a nuestros trabajadores de la central clasista. Estamos contentos porque en el camino se nos sumó mucha gente. Vinimos caminando de Paseo Ahumada hasta Plaza Italia y se nos fueron sumando miles de personas. Aquí estamos, daremos la pelea, decirle a la gente que no tenga miedo, que no escuche las especulaciones del gobierno. Hay mucha mentira detrás de la televisión. Por favor, los medios alternativos, este es el rol que tienen la obligación de apoyarnos. Pero es un apoyo solidario, no tenemos prensa oficial que sea transparente, que se le pueda creer. Estamos en manos de ustedes, compañeros, en hacer correr la voz. La gente no tiene miedo. La tele miente. Se ha mostrado la mitad de lo que pasa aquí en Chile. Como dirigente sindical, hacer el llamado a los sindicatos a plegarse a esta concentración y a todas las que vienen. Hay hartas formas de movilizarse, hay hartas formas de apoyar. Los caceroleos, la bulla, están en todas las poblaciones, se puede hacer. Todos los puntos del país están haciendo las mismas movilizaciones. Así es que nada, compañero, agradecemos esta plataforma desde la radio, Tamara Victoria, y estamos contentos de poder decirle al mundo que Chile no se vende, que Chile está cansado y que Chile va a pelear. Un abrazo, compañero. La trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Queridos compas, bueno, ahí estábamos escuchando justamente lo que son las movilizaciones, lo que eran los cacerolazos en diferentes partes. Tenemos que agradecer a estos audios, gran parte de ellos, de hecho, fueron compartidos a través de lo que es la Radio Tamara, ya, Radio Tamara Victoria. Así que muchísimas gracias, obviamente, por compartir ese trabajo. Junto con eso también a la red de medios de los pueblos, a los diferentes, las diferentes redes que de alguna forma van compartiendo justamente diferentes audios, videos, imágenes, fotos. Que hay bastante, ya, así que a través de las redes sociales, así que a enterarnos justamente dentro de lo que son estos días, nos hemos enterado de cosas a través de las redes sociales, los medios independientes de comunicación también, que son para nosotros y esperamos que para usted, querido vecino, querida vecina, sean también fidedignos, tal como nosotros les compramos todo el rato, porque es así, ya. Esto es Tata Barahona del disco Imágenes. Vamos a ir a escuchar Luz de Rabia, justamente, que es un tremendo tema y bellísimo tema y a la vez incendiario tema, con Tata Barahona, el gran Tata Barahona. Y luego vamos a escuchar al gran Víctor Jara también con El Derecho de Vivir en Paz, ya que fue uno de los temas que más he escuchado durante estos días también. Tata Barahona y Víctor Jara sonando acá en La Contra. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuches.

la televisión mostrar realmente lo que está pasando con los militares que están reprimiendo a la gente que está caceroleando pacíficamente. Paco, me sacaron la chucha, me agarraron a lumazo y así me dejaron. A usted también le falta el nombre. A ti también te falta el nombre. Compañero acá con una lacrimógena quema ropa. ¡Ah, mira cómo lo tratan! ¡Oye, deja de pegarle! Dispararon con los pacos, weón. Vamos a la urgencia, weón. Dispararon los pacos acá, weón. Me dije, voy disparando con la música. Mira. Le pegó la pierna. ¿Eh? El de allá. Ahí se lo pegaron. Sí, le pegó el balazo allá. Ahí le pegaron el balazo. ¿Cómo pueden hacer esto, loco? ¡Antes tu madre no tenía familia! ¡Así quedó! ¡Hijo de la perra, maricona! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, hermano! ¡Hermano! ¡Oh, le rompieron la cabeza! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, hola! ¡Me pegaste en la cabeza, hijo de la perra! Le dispararon a una señora en la cabeza, aquí en los metros, los presidentes. La señora está tirada en el piso. ¡Maldito asesino! ¡Sal, estoy aquí botado en el piso con 5 vertigones, uno del ojo y no tengo miedo. Ojalá pudiera estar ahí de nuevo. Estoy ni ahí. Volvería 1000 veces a que me llegaran 5 vertigones más en el ojo. No me voy a cansar. Me torturaron, me sacaron la mierda, entero como 6 veces. Necesito una explicación por parte de las autoridades. Pasaron recién y dispararon. Ese fue un carro del ejército que sigue disparando. A mí me encantaría que los medios de comunicación no solamente mostraran esto, que yo encuentro que está bien, estamos vecinos unidos, cuidando lo que es nuestro, pero por otro lado también me gustaría que la televisión mostrara realmente lo que está pasando con los militares que están reprimiendo a la gente que está caceroleando pacíficamente en vez de estar cuidando las casas de todos los chilenos. Esto es un problema del gobierno. Bianca Ramírez, Bianca, me llamé. ¿Dónde viste eso? Es cosa de ver las redes sociales, es cosa de ver las fotografías que suben en todos lados, que eso la televisión no lo muestra. Y ustedes lo saben y están conscientes porque ustedes también usan redes sociales, ustedes son periodistas y el deber de ustedes es estar informados, pero no desinformar. Bianca, muestren la realidad, por favor. Bianca, en eso estamos. Esto es parte de la realidad que te toca vivir. Entonces, a ti. Entonces después y a los vecinos, de esto tú vas a ir a mostrar o van a mostrar en la televisión la gente que ha sido baleada, a la gente que ha sido atropellada por carabineros, lo van a mostrar también. ¿Hemos estado dando cuenta de eso, Bianca? Yo no lo he visto y ninguno de nosotros lo ha visto. Conches, su madre, izquierda y derecha, venden las aguas. Puta, el río, no sé cuántito apareció, weón. De la noche a la nada. Perros de mierda. Perros de mierda, no les dan pena ver a la gente del norte que se está cagando de celos. Animales, weón, se están muriendo. Da una rabia, weón, de toda esta indignación. Los profesores jubilando con 200 lucas, weón. Los que los educaron a ellos mismos para que roben los coches. Porque así es, queridos compas. Lamentablemente, obviamente, el abuso policial siempre se ha visto y continúa dentro de lo que son estos días de toque de queda. Pero obviamente el pueblo se sigue levantando, el pueblo despertó. Esto es La Sagrada con Despertar y luego Combo Chavela. Somos más que ellos. Arriba. a día en nuestra sociedad. El pueblo con el verso comenzó el despertar. La calle ya se escucha la voz de libertad. Desde el centro a esta era comenzó nuestra verdad. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Un pueblo con memoria construye su historia. Levántate mi hermano poderoso, hay que votar. Seamos una voz para volvernos a juntar. Que juntos somos fuerza para vivir con dignidad. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Olololo, olololo, olololo. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Ya, queridos compas, entramos justamente a lo que es lo último del programa. El día de hoy no tuvimos actividades ni manifestaciones ni tocadas, obviamente por una cosa obvia, justamente todos los días que hemos estado viviendo. Y que de alguna forma es una mezcla de diferentes sensaciones, compas. Hay que decirlo, yo creo que muchos de ustedes también lo sienten. Creo que sentimos alegría, obviamente, por estar viviendo un momento histórico dentro de lo que es la historia chilena, de lo que es la historia del pueblo de Chile, en la cual despierta justamente y se da cuenta de que no, porque nos están metiendo el pico en el ojo todo el puto rato. Ya, así que eso es una alegría. Ya, junto con eso también nos viene una pena gigante y una rabia en contra de lo que es la represión, los aparatos represivos del Estado, junto con eso también las diferentes poderes políticos que nos siguen metiendo nos siguen tratando de meter el pico en el ojo, pero resulta que ya está ahí y te das cuenta que no estás tú solo, que hay muchas personas, pero muchísimos ciudadanos que nos pueden separar diferentes ideologías políticas, diferentes religiones, diferentes opciones de vida, nos pueden separar, no sé, muchas cosas. Pero dentro de lo que son las injusticias sociales, creo que nos juntan. Ya, creo que nos juntan, y eso se ha notado obviamente en todo Chile. No solamente en Chile, sino que en diferentes partes del mundo también, que solidarizan con la lucha chilena con respecto al levantamiento popular, el levantamiento del pueblo, donde el pueblo dice que no. El pueblo dice que no nos metan más el pico en el ojo, que nos cansamos ya de que esto ya basta. Y es así. Esa es la alegría que tenemos, justamente, de que nuestros pequeños ya puedan, y nuestras pequeñas puedan ver esto, ya, y se puedan dar cuenta de esto, y que es así y es real, y que es fidedigno, y que la policía reprime, que la policía mata, que los milicos están matando a gente en la calle, ya que realmente no están protegiendo justamente a las personas que supuestamente, entre comillas, deberían proteger. Ya, me refiero obviamente a la ciudadanía, ya, porque todos sabemos obviamente que estos aparatos represivos han sido creados justamente para los poderosos, no para cuidar justamente a lo que es el común de la gente, como todos nosotros. Pero eso, obviamente la lucha continúa. Creo que esto es solamente el inicio de una tremenda rebelión. Ya, así lo esperamos, así esperamos de que sea. Y así será, ya, porque mantenemos justamente esa firme convicción, obviamente, o si no, no tendríamos todos estos años también de ir nadando en contra de la corriente, compas. Nos despedimos porque justamente, como les decía, todos estos años de ir nadando contra la corriente, eso significa que nos deben una vida entera estos chucha de su madre. ¿Y quién nos dice eso, marmotas en el bar? ¿Qué mejor que ellos, justamente, para poder decir todo lo que pensamos con respecto a toda la vida que ellos nos deben? Así que nos despedimos con marmotas. Nos encontramos en una semana más, queridos compas, esperando obviamente que sigamos en este levantamiento, esperando decir de que todo esto sirvió de algo, de que todo esto nos sirvió a todos en forma colectiva, no en forma individual. Pensemos de esa forma. Cuando pensemos que tenemos que pensar en forma colectiva y no individualmente, ahí estaremos diciendo sí, bueno, todo para todos, porque no tenemos nada. Así de simple. Marmotas en el bar nos deben una vida. Hasta la próxima, queridos compas, a seguir poniéndole bueno. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en masa en dictadura establecida. Ahora matan menos, pero el resto se suicida. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en masa en dictadura establecida. Ahora matan menos, pero el resto se suicida. El desfile de empresarios gira en el país de Chile. Se defiende y no se entiende cómo se cagan a miles. Mire cómo ya se vende Chile y nadie lo comprende. Gasolina, fósforo encendido, la bandera enciende. De su pueblo dominado por la pasta y el Estado. Si no es pasta, es una iglesia que te tiene controlado. Menos boca, más nos toca, menos ñata, más nos mata. Igual como te hace daño el químico de esa casata. Te cortan mano y pata, marginados como ratas. Es trabajo o es estudio, esta vida es una lata. Con un pueblo proletario que se pican a empresarios explotados, pero amantes del sistema monetario. El sistema te tiene todo paseado. Niños ricos en la pobla, fijo que salen cagados. Naciones, territorio, con Estado un matrimonio. La propiedad privada es su maldito patrimonio. Repre-